El billete de 100 euros. Juan y Antonio, dos amigos, toman un café en un bar. Antonio, que está pasando por un mal momento, descarga en Juan sus angustias. Tiene deudas importantes, está mal en el trabajo, la relación con su pareja está en una profunda crisis. Todo parece estar mal en su vida. Juan, escuchando tranquilamente a su amigo, saca un billete de 100 euros de su cartera y le dice: Antonio, ¿quieres este billete? Antonio, un poco confundido al principio, inmediatamente le dice: Claro que lo quiero, Juan. Son 100 euros. ¿Quién no los quiere? Entonces, Juan toma el billete en una de sus manos y lo arruga hasta hacerlo una pequeña pelota, enseñando la macedera pelotita verde a Antonio, vuelve a preguntarle: ¿Y ahora, todavía lo quieres? Juan, no sé qué pretendes con esto, pero siguen siendo 100 euros. Está claro que los acepto si me los das. Entonces, Juan despliega el arrugado billete, lo tira al suelo y lo pisa con su pie. Ahora está sucio y marcado. ¿Lo sigues queriendo? Mira, Juan, sigo sin entender qué quieres. Este es un billete de 100 euros y mientras no lo rompas, conserva su valor. Bien, Antonio, tienes que saber que aunque a veces las cosas no salgan como quieres, aunque la vida te golpee, sigues siendo único y especial y no pierdes nunca tu valor, tal como este billete de 100 euros. Antonio quedó mirando a Juan sin acertar a decir ninguna palabra mientras el impacto del mensaje penetraba profundamente en él. Juan tomó el arrugado billete y con una sonrisa cómplice agregó: Toma, consérvalo porque te tienes que acordar de esto cuando te sientas mal. Pero me debes un billete nuevo de 100 euros para poderlo usar con el próximo amigo que lo necesite. Juan finalmente se despide de Antonio con un abrazo y sale del bar dejando a Antonio a solas. Antonio vuelve a mirar el billete arrugado y sucio, sonríe y lo guarda en su cartera. Con una renovada energía, avisa al camarero para pagar la cuenta. ¿Autor? Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: la vida es 10% lo que te pasa y el 90% cómo reaccionas.